Estoy ayudando a mi mamá a hacer la comida. Me preparo como chef. Yo me la paso viendo al cielo. Me preparo para ser astrónomo. Por mi parte, hago cuentas y cuentas. Me preparo para contador. Yo me la paso metiendo mi mano en los bolsillos de las personas. Oye, ¿y para qué te preparas? ¿Cómo para qué? ¡Para ser gobernador!